aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, un gusto saludar a todos ustedes, amigos, amigas del auditorio que nos acompañan en este jueves 24 de febrero del 2011. Saludamos también como todas las mañanas a don Fernando Tornero, a Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué hay de bueno? Oye, pues recordarle a nuestros amigos de tu concierto, porque hoy lo vi anunciado en el Sol de México y en La Jornada, Jorge. Ah, qué bueno que mis amigos de México lo han anunciado, y yo les agradezco a ustedes. Ojalá y vayan para no sentirme tan solo, porque luego es regacho llegar al teatro y que no haya nadie y ahí hacerse tonto uno nada más cantando para los cuates y eso. Así es que ¿qué debo decir? Porque en televisión no salimos. No. Y ya lo acaba de decir ahí Carmen Aristegui. Bueno, no, la invitada de Carmen. ¿De Carmen? ¿Quién era? No lo sé, ya no la escuché. Una señorita, hija de un locutor, supongo, carpintero. Ah, Purificación. Dice, si no sales en la televisión, no existes. Y ya me lo han dicho, me lo han repetido 28 veces y yo de necio. Y a ver, televisión, lo que se llama televisión, solo en Jalapa, pero en Jalapa la gente no me fuma. Oye, pero eso de que si no sales en tele no existes, ya lo habíamos dicho aquí hace mucho. ¿Será que sí no soy yo la señora Purificación? No creo, porque no, ¿verdad? No, este programa no se oye. Lo dijo el santo, ¿cómo se llama? El conteo, el INRA. O no INRA. Pero ya me dijo Lamón que sí, que sí estamos y que, bueno, digo, no quiero ser presumida, pero parece que el programa de aquí entre nos va a la cabeza en ABC Radio. Bravo, pues todos los programas de aquí tienen su auditorio especial, unos de un partido, otros otros de una filosofía, otros de otra filosofía, de todo hay en la Viña del Señor. Sí. Y así sucede. Pues muy bien, qué bueno que estemos ahí, Federico, porque tú eres el único que sabes de desentrañar el hondo misterio de los ratings. Y nada más. Sí. En cuanto al recital, ya terminé la canción llamada Hola Bartola, que tiene su versión de Mira Bartola, se dice. ¿Es Mira Bartola o Oye Bartola? Mira Bartola. Uh-huh. Entonces es Mira Cordero, ¿eh? Se acabaron los excesos, ahí te dejo esos dos pesos, excesos para que rime, y luego ahí sigue. Entonces vamos a estrenar una en otra índole, evidentemente, con otro criterio, uh-huh. Una cantata a una chamarra de mezclilla. Sí. Con Miriam Núñez, a ver si le quedó ya, y de todas maneras vamos a hacer algo a Monsiváis. Y también, desde luego, el corrido del Negro Ojeda. Eso es de lo que conciernean las viejas canciones que he descubierto, como 10 nuevas canciones, para que el público de nuestra edad las reconozca. Así es que es el sábado a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad, y también el domingo a la 1, el domingo al otro día. Uh-huh. Bueno, ya está. Adelante, ya está. Betty. Oye, pues empezar hablando, si tú no dices otra cosa, de esta situación de Carlos Slim, que bueno, había dejado Televisa, ahora pues a TV Azteca, y pues yo creo que ahí está más que claro, ¿no? El conflicto, Jorge, entre los tres poderosos, los tres grupos privados más poderosos de este país, y que pues obviamente, ya lo habíamos dicho, se están peleando el negocio de las telecomunicaciones. Televisa, que pues bueno, tiene el mercado de TV abierta, de cable, de telefonía fija, pero no tiene telefonía móvil. TV Azteca, que le falta la televisión de paga, y Telmex, que quiere pues esa tan ansiada cadena de televisión, que pues bueno, no se ha dado la tarea al gobierno federal hay que decirlo, de ser equitativo. Mira, y de una vez por todas decir, bueno, tú esto y tú el otro. Ah, se ha ido por los intereses, pues me imagino que más de mayor jerarquía o quizá de mayor interés económico, ¿no? Mira, yo no, dos o tres cosas no entiendo en México en serio. En serio, en serio. Es, ¿qué sucede en el mundo de las altas finanzas, sí, y de los empresarios en su relación con los políticos? Y no sé cómo pagar impuestos. No sé, tengo que tomar a dos personas. Bueno, cuando una falla, la refuerza a otra. Y eso con todas las peripecias que hay para entenderse de ese mundo que no comprendo. Uh-huh. Y también el mundo de la línea, el espectro radiofónico, la onda televisiva, la definición ultrasensible, la galáctica. La otra, ¿cómo se llama? Del paso de la analógica digital. La analógica, el gran apagón. Ajá. El asunto tiene significaciones económicas. Sí. Pero te voy a decir cómo, con el ánimo de ser un analista de banderilla, como el filósofo de Güemes, que ha habido, bueno, hay en el momento dos o tres cosas que podían haber dado pie a algo excepcional. La primera de ellas es la suspensión de Carmen Aristegui, que dije es el momento para que se subsane, se llene un hueco en las hipotéticas televisiones llenas de libertad de expresión de México. Un instituto, una institución no gubernamental que sirviera de balance a los cada día más sospechosos criterios del locutor que vende su espacio mental. Para decirlo claro, si alguien me dice, ¿y tú también, güey? Yo digo, sí, yo también. Así es que ni me diga, ni me la mienten, porque lo acepto. Pero que en México existiese un instituto de la comunicación alternativa hubiera sido lo ideal. Luego vino otra, Andrés Manuel López Obrador. En las dificultades luchando contra la corrupción íncita dentro de un partido político, porque en México decir partido político y área de corrupción resulta una idea pleonástica. No voy a hacer más explicaciones porque quiero hablar crípticamente nada más para los que lo agarren. Así, bueno, digo, yo no dije eso, o a ver, dígame qué dijo, qué dije. Dice, pues quizá tú dijiste que... No. Yo digo que decir partido político y corrupción tiene una connotación donde está incita la corrupción. A ver, repítelo. A ver, ¿cómo era? No. Bueno, Andrés Manuel no hizo el partido político esperable. A las puertas de la posibilidad de hacer una entidad de libertad de expresión verdadera, sí, no fue. A las puertas de ser un político, una comunicación política de un partido verdaderamente auténtico y propio y limpio, no lo hubo. Dice el señor Slim, o Carlos, como él me dice, Jorge, yo le digo Carlos. Mira, Carlos, ya tiene una corta feria, que no es ni tan corta, pero es mucha feria, de la publicidad que de sus empresas que no va a darle a Telesistema o a Televisa, y que tampoco le va a dar a los otros, porque los otros dicen, ahora tú me das, yo te doy, y ahí entran las discusiones. Bueno, ¿qué más que con un poco de esa lana pone un incipiente canal de televisión, pero una tercera cadena si es que puede? Excepcional. Yo, por ejemplo, el programa del sábado y el domingo, pues inicio mi canal de televisión, aunque sea sin transmisión, hay que avenirse las circunstancias, ¿no? Sí. Digo, no por el hecho de que no haya transmisión, no voy a poder filmar mi programa, vaya, pues ¿quién me lo puede prohibir? Entonces yo llevo mis cámaras, dos, la grande y la chiquita, las ponemos y hago mi programa. Lo edito, hago mi eso, y lo único que no tengo dónde pasarlo. No, pero tiene el internet. Por no ahí, puedo poner por ahí internet, sería la no vía. Puedo poner, ¿no? En internet. Sí. Pero, entonces, ya te digo, entonces fíjate, don Carlos, cómo no va a poder. En fin, yo desde luego, si él quiere que los derechos o chuecos o como se llamen, pues que vayan y filmen. Y lo filman y comenzamos una cadena de televisión libre. Yo lo voy a hacer el sábado. Bueno, adelante, mi querida Betty. Entonces, usted quiere, yo ahí voy a hacer las tomas del público para que estén en la base, en el fundamento, en la esencia, y que digan después, este fue el primer programa del Inca, ¿cómo se dice? Del Inca, sí. Inca. Sí. No. Sí. Instituto Nacional de Comunicación Alternativa. Del Inca. Bueno, adelante. Oye, entonces, pues esa es la sorpresa, ¿no? Del próximo sábado va a ser la primera transmisión. Sí, la primera y vas a hacer. Aunque no haya dónde pasarlo. Ajá. Sí. Aunque no haya dónde pasarlo, pues ya ni modo. Oye, pues, no podemos entrar a Radio AM, lo que pasó. Aquí mis ingenieras me dijeron que ni más. Oye, pues esa sería la gran solución del señor Slim, si de verdad quisiera o está tan ansioso de ser la tercera opción en este México, que tanto nos hace falta una información y programas alternativos a lo que ya existe, que bien decía también Purificación Carpintero, pues son lo que tenemos es una basura, así es que pues una tercera cadena no garantiza que haya una programación diferente, ¿no? Ojalá que el señor Slim pensara en algo diferente, Jorge. Lo malo es que, pues bueno, nosotros como ciudadanos comunes y silvestres pensamos siempre en lo que sería lo óptimo, pero pues ya los empresarios pues son los que resuelven finalmente lo que ellos quieren poner ahí, ¿no? Sí. En fin, muy bien. ¿Hubiera alguna otra cosa por ahí que podemos comentar? Sí, Jorge. Pues a propósito de Andrés Manuel López Obrador, yo insisto en este asunto que, pues como buen político, está jugando muy bien sus piezas, porque, pues obviamente lo que está provocando con esta licencia es pues una prematura disputa por la candidatura al 2012, ¿no te parece? Este decidir qué va a hacer también Marcelo Ebrard, si se va a quedar con la alianza o no, y pues actúa sabiendas de que la dirigencia del PRD, los chuchos, pues siempre han sido oportunistas, que lo único que les importa son los puestos, estar en la Cámara o en el Senado, y que obviamente no se atreverán así a expulsarlo, porque saben que su imagen llevó a muchos de ellos precisamente a donde están, y pues obviamente también si lo expulsan, pues Andrés Manuel será la víctima, sí, y ellos no quieren eso, ¿verdad? Fíjate que el ámbito en el cual se mueve él y se mueve su mundo político no puede ser más que un mundo que como primer calificativo tendría que decir que es falto de limpieza. Sí. Si no te gusta lo de falto de limpieza, podría yo decir que es sucio. Y si no, decir que era una porquería. Entre las apreciaciones de Chucho Ortega, del señor licenciado Ortega, para denostar y descalificar a Andrés Manuel, y las que le dicen los señores estos de la radio, la televisión, que bruto rehén de la ciudad, no sé ni cómo se llaman, no hay ninguna diferencia. Y me extraña del señor Ortega, bueno, no me extraña, sino que reclamo al señor Ortega porque la metodología, el sistema, la mala leche utilizada por la televisión para denostar, para fregar a los enemigos de esa ideología, no pueden usarse entre ellos mismos. No pueden usarse entre ellos mismos. Es decir, si aquel dice, no, pero yo no puedo darle permiso, no está en la Constitución. ¿Cómo voy a hacer algo que no tengo? Jode y jode, pero de verdad molesta y molesta. Creo que 10 o 12 veces en 3 minutos le dijo incongruente, le dijo tonto, safio, vacío, idiota. ¿Cómo me pides algo que tú sabes que no tengo? si le estoy diciendo eso a un niño, es una manera de hacerlo comprender. Ahora, si él te lo está diciendo a un adulto, le está restregando en la cara su tontería. Ese método, señor Ortega, lo utilizan en este mencionado programa que le digo de media tarde. Entonces él toma y se afilia, se forma en la trinchera de los enemigos de una evolución ideológica, porque obviamente esos criterios en la televisión y en la radio son de modé, son fuera de onda, fuera de tono, son de un franquismo y pinochetismo evidente. Entonces, y ya si luego dice, ¿cómo voy? Yo no, es casi le dijo, no puedo porque nuestra institución, somos una institución. No, se le debió haber dicho como machito, tú mandas al diablo las instituciones, yo estoy del lado de las instituciones. Es una confesión tácita de un acendrado sentimiento panista, don Chucho. Sí. El ponerse del lado de las instituciones es como esgrimir la bandera y el estandarte del haigacido como haigacido. Es decir, yo estoy con las instituciones. Tú, en cambio, ruin y pecador, mandas al diablo. ¡Qué horror! Mandas al diablo a las instituciones. Yo soy institucional. Ajá. Yo soy de la Iniciativa México. Sí, solo faltaba eso. Declararse institucional, pues es de traicionar a las bases, al fundamento del PRD, ¿no? Yo pensaría que así es. De lo que había sido. Yo pensaría que así es. En fin, adelante, mi querida Betty. Una pausa, Jorge, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, números telefónicos 5518-7760 y Lada sin costo 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Muy bien, Betty. Bueno, fíjate que lo que estoy viendo en la personalidad me llama sobremanera, es decir, me espanta la personalidad de un tirano. De un tirano, de un dictador, o de un hombre simplemente que está en el poder y que se ha acostumbrado a él y que se le ha hecho una segunda naturaleza, según se ve. Me estoy refiriendo a Gaddafi. Su punto de vista desencajado, lleno de vestidos, fíjate que las fuentes del poder siguen siendo las mismas. Siempre me ha llamado mucho la atención, y como dicen en los buenos programas de la televisión, quiero compartir con ustedes la idea de que el como dice la mona, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Sí, eso sí es cierto. Pero no es lo mismo una mona vestida que una sin vestir. El hábito dicen que no hace al monje, pero en el fondo sí, porque la personalidad de Gaddafi no fuera la misma si no estuviese complementada con un modisto excepcional que aún en la tragedia y en el cadalso lo viste de una manera elegante, incomprensiblemente original. ¿Estarías de acuerdo conmigo, sí o no? Nomás dime. Pues sí, es diferente. ¿A lo mejor no te has fijado? Pues pues realmente no he seguido mucho a Gaddafi. Yo me imagino que así debe de ser el atuendo en el norte de África, en Medio Oriente. No, no es así. ¿No te acuerdas de Mubarak vestido con una cosa así, o con un turbante arriba, o con una tiara, o con una cúpula, o todo de blanco, o con un mameluco? No, eso, bueno, tiene que ver porque en un mundo de comunicación tan desarrollado como el nuestro, sí, actualmente esto cuenta. Yo veo los atuendos de los obispos, fíjate cuántos tengo, 2000 años, 2000 años menos 2010, 11 años menos 33, y la vestimenta prácticamente no ha cambiado. No ha cambiado porque era espectacular, mágica, apantallante, deslumbrante. Sí. En el Carnaval de Venecia se ven muchas cosas y muchos vestidos de casullas, ornamentos, oro, plata, tiaras, palios, sombreros, más sombreros, bonetes, todo lo que tú quieras, igual que Gaddafi. Todo esto para decirles a ustedes que la personalidad de Gaddafi es muy especial. Si lo une usted a lo que vemos ahora de una patología del poder verdaderamente desarrollada e incontrolable, nos estaremos dando cuenta de que Gaddafi tiene que terminar trágicamente. Su destino es la tragedia. Él tendrá que hacer de su tragedia, canalizada por la heroicidad en el altar, en el holocausto, en el horno del poder. Él tiene que sacrificarse, pero en el poder. Él nació para, yo creo, digo, lo que me estoy imaginando, según su personalidad, la única salida es el martirio. Así como había santos que decían, yo quiero morir para satisfacer el amor que tengo dentro de mí a Cristo. Así él dice, yo soy grande entre los grandes, yo tengo la palabra, ustedes son unos perros que no me defienden, me han fallado, la gran traición extraterrestre y divina solo reclama. Fíjate que es como hacer una religión, me ofrezco como sacrificio para la salvación del mundo. Es como un harakiri. Es como un mesías. Sí. Que para redimir al mundo se otorga en holocausto a Dios y se voy a morir defendiéndolos, no dominándolos. Fíjate la equivocación tan total. Qué cosas. A los ojos de la luz de la lucidez. Bueno, digo, ni modo que creamos que este güey, va a salvar a todo un pueblo y que está justificado que lo mate porque ese pueblo le dice, ya basta, ya tienes 70 años en el poder, tu partido ya no nos funciona. 70, perdón, es que me confundo. Bueno, porque él no tenía un partido político, no, él tenía él solo, él era el solo, pues. Sí, sí. Es igual. Es igual porque... Es igual porque la dictadura de un partido, la dictadura de una persona. Están pensando, según dicen, que en función a nosotros, pero no. Pues sí. Sí. Bueno, entonces, queda pues dicho que este hombre, pues tiene casi como que él mismo o su patología se está obligando a morir en el altar del poder. Y nada más. Y es a que diga el doctor Sara Peinado y te voy a ver si me escribió. Adelante, Betty. Oye, pues a propósito de este asunto en Oriente Medio y en África, Jorge, pues ayer ya las reacciones económicas pues originaron que el precio del barril se disparara y obviamente en México también. Pensaríamos entonces, Jorge, con este aumento del petróleo, no solo en el mundo, sino también en México, que bueno, el gobierno mexicano, sin saber yo de finanzas, nada más pensando lógicamente, seguramente los economistas de Harvard o el señor Cordero dirá otra cosa, pero yo supongo que entonces el gobierno mexicano va a tener ingresos extras por estos precios del petróleo y en consecuencia pues ya no tendría por qué aplicar mes con mes los gasolinazos, ¿no? Porque nos está afectando seriamente. Pero pues no, creo que Calderón está diciendo que no, que al contrario, que se están generando pérdidas, porque ayer los campesinos de Sinaloa le pedían que, pues bueno, con los ingresos extras del petróleo, pues los ayudara por esa condición que se está viviendo allá. Y no, les dijo Calderón que no, que no había dinero extra. ¿Será? ¿O qué está pasando? Obviamente, pues el dinero, solamente tú, dentro de tu ingenuidad, que alabo y que le pongo un ramo de flores espiritualmente, ¿crees que porque nos van a pagar más por el petróleo, mejor me voy a echar un café, que porque nos paguen más por el petróleo, vamos a tener, el dinero va a ser para nosotros? Es obvio que el dinero de la nación no es de la nación, es del gobierno. Lo que pasa es que la terrible confusión que existe, que pensar que el gobierno representa totalmente al pueblo de México. Una cosa es que el gobierno tenga más dinero y otra cosa es que le bajen a usted el costo de su canasta básica. ¡Qué barbaridad! Eso no, pues así, acuérdate. Es que eso no nos han dicho, Jorge. Acuérdate cuando estaba López, sí. López Portillo, que yo oí, ahí estará, que si me escucha, que obviamente debe de escucharnos, Rosaluz Alegría, yo lo oí decir, sí. Hay que enseñarle al pueblo de México a que sepa cómo ser rico. Yo me fijaba yo en el rayo. Iba yo por el Parque Hundido, por enfrente al restaurante Rubinsky, que me acuerdo de mi amigote del alma, la mansión se llamaba. Sí. Y ahí oí, hasta me paré, dije, a ver, déjame oír a Rosaluz, que hablaba exhortando al pueblo de México a gastar su dinero. Mientras un niño, obviamente, esto ya es poético, llegaba a ofrecerme un chicle, claro. Y otro me limpiaba el parabrisas de mi automóvil, ese. Último modelo, sí. 1970. Adelante. El carro era viejo, un carro viejo que tenía yo de Europa, que me gustaba, un Mercedes viejísimo, pero ya era mucho más para acá. Adelante. Pues esa es la imagen del México real, Jorge. Hacemos una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Ya estamos de regreso. Adelante, Jorge. Muy bien. Oye, todavía no está la señal en Radio AMLO. No, ¿verdad? Pudimos ponerla. Sí. No pudimos ponerla, pues es que esa que pasó, no supimos ponerla, ¿eh? Y ya llevamos varios días y no, pero hay una idea muy clara que tengo yo del asunto este. Adelante, Betty. Oye, pues finalmente agarraron a pues presuntamente, así como dicen en las noticias, a este señor que asesinó a Jaime Zapata, este agente de inmigración de Estados Unidos. Y lo curioso es que pues un juez lo soltó en el año 2009, tipo el caso Rubí de ahí, de la señora de Chihuahua, que soltaron al asesino de su hija. Pues aquí resulta que un juez lo soltó, así es que, pues, ¿será que de esta y otras cosas irá a rendir pues el gobierno el informe el próximo 3 de marzo ante Barack Obama, Jorge? Sí, en México pasa todo lo que pasa. Aquí la equivocación grande, sí, es que la nación está hecha para mantener, para sostener, para que se desarrolle bien un gobierno, no un pueblo. Yo conmino, les digo, les ruego amablemente a quienes tienen acceso al poder o lo van a tener en el futuro, que compaginen su idea personal, su finalidad, en francés se dice son but, su cometido, sus afanes, que los dirijan no a una sola cosa. Porque el que está en el gobierno le importa su gobierno. Y para llegar a ese gobierno tiene que pasar por dos o tres caminos. El de la injusticia, el del amiguismo, el de la burocracia, el de un montón de leyes inútiles y complejas, y el de la corrupción. Y llega y lo logra. Y de facto, ¿qué quiere decir is? Quiere decir sí. Hay cantidad de hombres que gozan de una sólida reputación, prestigio y buen nombre que llegaron al poder de una manera chueca, porque así se estila. Claro, nuestro pueblo está en una mayoría considerable muy jodido. Y creo que los ejemplos que nos da el mundo son elocuentísimos. Estamos zafos, como decían aquí en mi tierra, de que suceda algo como en Musulmania, o quién sabe cómo se llama esas tierras de los musulmanes. No estamos exentos. Puede suceder. Y si sucede es porque el hombre de poder se ha preocupado por consolidar, por amalgamar, por endurecer su personalidad, no la de todo el pueblo. Y si las ligas se revientan, se revientan las riatas, ¿cómo no se va a reventar un pueblo? Mm, sí. Adelante, por favor, Betty. Oye, me están diciendo aquí, Jorge, Isabel Bautista, que cuánto cuestan tus boletos, dónde los compra y a qué horas empieza su presentación, señor Saldaña. 50 varos, bueno, hay 50 varos, 50 pesos, pero si tiene usted algún problema o eso, se lo fío. Digo, pues no, también no está el horno para bollos, ¿no? Con tal de que vayan. Con tal de que vayan, se los fío. Entonces, en el Teatro de la Ciudad, el sábado, a las 19 horas y el domingo a la 1 ya de salida para Veracruz, ¿ok? Muy sábado bien. Sábado 26, 19 horas, domingo 27, ¿eh? Con cambio total del repertorio, es decir, las canciones que canté adelante, al otro día las canto atrás, ¿me entiendes? Es un cambio total. No, es que es cotorreo, pero sí, y ya me están diciendo que salió publicado, que salió en El Sol de México, cosa que agradezco total. Lili Arellano, que sacó una notita ayer en su programa. Uh-huh. A Rocha, el cuaderno Rocha, que sacó en su programa, que todos los días lo veo, ya aparece hasta, ni lo extraño porque lo veo todos los días. Uh-huh. No, porque comienza a las 5:30 de la mañana y yo a esa hora, no es hora que me despierto. Bueno, no, si no también lo viera, claro. Bueno, ¿qué otra cosa hay por ahí? También dice José Rodríguez de Tlanepantla, dice, sí va a haber excedentes petroleros, pero hay que cuidarlos y vigilarlos, no se vayan a ir a las Islas Caimán, señor Saldaña. Pues sí, es sí, lo ¿verdad? Que te digo, ¿no? Bueno, de las Islas Caimán es ¿cómo se llama? El robo. Uh-huh. El robo, porque le dicen a... Dicen, bueno, vamos a invertir donde queramos, donde quiere el banco, y te pagan el 1%, menos del 1%. Y ellos cobran el 10. Y truenas, claro, truenan aquellos. Adelante, por favor. ¿De qué otra cosa platicamos, Jorge? ¿Tienes por ahí alguna otra cosa? Es que no puedo entrar tampoco a donde está el doctor Lara Peinado, que ahorita mismo voy a entrar a donde está el doctor Lara Peinado. Bueno, sí. Más que me hago muchos líos con el... ¿Cómo se llama esta cosa? Hotmail. Sí. Y ahorita está... ¿Quieres hacer un... Pues, corte mientras llegan aquí las cosas del Hotmail? Bueno, hacemos un corte, Jorge. Números telefónicos nuevamente, 5518-7760. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Adelante, Jorge. Te voy a decir lo que dice el doctor Lara Peinado, que va a estar ahí el sábado para presentar. Tú vas, ¿no, Betty? Para que me ayudes ahí a decir pues, para salvarme, ¿no? Bueno. Muy bien, Jorge. Bueno, una reflexión, dice el doctor Lara Peinado. Una reflexión bien vale la pena. Las muestras de condolencias presentadas por la Presidencia de la República y la masacre que está viviendo el pueblo libio, no hacen sino recordarnos lo que en el psicoanálisis se llama un estadio de espejo. Es decir, nos reflejamos en otro lugar. Las muestras de condolencias por los cientos de muertos en Libia no son sino la manifestación de una culpa inconsciente por los que nosotros llevamos cerca de 40,000 de nuestro México. El escándalo visto en otros no es sino la satisfacción inconsciente de verse reflejado ahí, dice Lara Peinado. Libia es un espejo que le regresa a Obama la imagen de los que crímenes que él cometió en Irak, o de los que se cometen en la frontera mexicana, donde el inmigrante encuentra humillación, racismo y también muerte. Libia es un espejo que le regresa, en este caso, a la presidencia de este país, el reflejo de lo que hacen los militares en ciertos retenes, en los casos de impunidad, por ejemplo, Acteal, Atenco, Pasta de Conchos, Guardería ABC, Aguas Blancas, y así por lo consecuente. Libia es un reflejo del neoliberalismo, que es un empecinamiento de un dictador, que no es muy diferente a los gobiernos del mundo actual, Estados Unidos, no muy diferente al sistema dictatorial político que hay en México. Libia es un reflejo de la dictadura que ha llevado durante muchos años la política mexicana. Los partidos tienen pervertida la democracia, es un poco, y él lo dice de otra manera, por calificarlo brutalmente, pero lo dice, partidos tienen pervertida democracia. Aquí un poco la idea es que los partidos han lesionado, deteriorado a la democracia en su sentido prístino, primario, en el sentido de la democracia. Parecería ser que aquí en México se ha desencuadernado, porque tenemos una democracia muy especial. Conforme avanza la dictadura política, obviamente los partidos políticos pervierten la democracia. Se ve absolutamente de todo, componendas bajo la mesa, hay asesinatos, coaliciones, alianzas, pero con principios diferentes que dan lugar a impunidad, burla y descaro. Sigue diciendo el doctor Lara Peinado. ¿Qué nos espanta la dictadura de Libia? Aquí los políticos dictan, acuerdan y por encima del pueblo siguen defendiendo un sistema que al día de hoy solo ha producido hambre, declaraciones, a veces muerte, de muchos secretarios de Hacienda, como es el caso, que demuestran el estado dictatorial en que vivimos. Un abrazo, estimado Saldaña, psicoanalista José Antonio Lara Peinado. Nos vemos el sábado, doctor. Y entonces ya un poco la idea es ver cómo México se ha alejado de la verdadera y auténtica democracia. Lo demuestran inclusive esas inconcebibles alianzas de los que en esencia son adversarios ideológicos. Sí. No tiene objeto que haya una democracia. Si en todo caso, bueno, para un gobierno, el hecho que haya una democracia en el cual haya alianzas es la bendición. Sí. Entonces, como monarca, dice, yo gobierno, y tú mientras puedes tener la ideología que quieras y unirte con quien quieras. No, pues da lo mismo. ¿Eh? Y entonces a mí me vale gorro, porque yo, mientras yo mando, tú, Chucho, te llevas con el otro, tú te llevas con el otro y tú te llevas con el otro, y ustedes se pelean mientras yo gobierno. Uh-huh. Pues a todo dar. Sí. Entonces, ¿a quién benefician las alianzas? Al concepto de poder. Adelante, mi querida Betty. Oye, qué interesante, y yo agregaría lo que dice el doctor Lara, que pues yo creo que Libia es un reflejo de lo que pasa en todo el mundo, no solo de México, un México antidemocrático y que se aferra también al poder, porque eso es lo que son las alianzas y eso es lo que son la propuesta de reelección que en algún momento hubo. Y pues también reflejo de un Estados Unidos, pues también totalmente antidemocrático, intervencionista, dictatorial, podría decir, y reflejo de Cuba y reflejo de Grecia por sus medidas neoliberales. Espérate, reflejo de todo un mundo, ¿sí? Así como, es que... Como qué bueno que lo mentaste. Cuando en Cuba se desborden, no se la van a acabar. Sí. Y ya comenzaron. Sí, sí. ¿Sabes que metieron al bote nuevamente? A Fariñas. ¿A Fariñas? Sí, sí, sí. Y el hecho de haber metido al bote nuevamente a Fariñas y el estar ahí, y ahora sí ya tienen Twitter, y si no pudieron parar el internet, es decir, la vida de Cuba, pues de Cuba, no, la vida del sistema cubano no puede ir más allá de 3 años con internet. Es indiscutible. Los deseos implícitos en el cubano joven de norteamericanizarse son evidentísimos. No más que allá le dicen que es el feeling. El feeling, sí. Lo digo porque me río musicalmente. Dice, ah, qué bonito feeling. Dice, déjate de fregar. Le digo, ese no es feeling, eso es gringo. Y entonces cuando dicen, eres mi bien, lo que me tienes hacia y ahí le revolotean de manera que las inflexiones indican el sentimiento de un país ajeno al tropicalismo cubano. Claro. Y curiosamente no se vuelven folcloristas argentinos, se vuelven bluesistas mayameros o de Miami. Entonces yo pretendo que las cosas del feeling, del verdadero, inclusive los compositores ahí muy reconocidos tienen algunas inflexiones de sus hermosísimas melodías llenas de poesía, algunas de ellas muy complejas, tienen algo de gringo. Entonces espérate tantito que les llegue el Twitter y todo eso y verás. Bueno, adelante. Llamadas, Jorge, del auditorio. Nos dice el señor Garibay. Dice, si hiciésemos lo que tenemos que hacer como los egipcios, estaría difícil, pues aquí el cáncer en el poder tiene muchas cabezas. Saludos, brillantes señores. Gracias, señor Garibay. Muy amable. Oye, que escribieron en la jornada, ahorita lo voy a checar, como dicen los pinos. Con un saludo afectuosísimo a todos mis cuates de la jornada, que también es una lectura obligada. Adelante. También nos mandan saludos a nuestros amigos de San Luis Potosí. Jorge dice saludos, Betty, señor Saldaña. Saludos a San Luis, dice, y a Puebla. Hablar del grupo Anónimos, por favor hablen del grupo Anónimo, que satura las páginas de internet en apoyo a Carmen Aristegui y a Wikileaks. Pues bueno, no lo he visto. ¿Anónimo? ¿Por qué Anónimo? Bueno, adelante. No, también el señor León de Milpalta dice, señor Saldaña, Calderón dice que los grandes ingresos que tiene el petróleo se diluyen por la importación de las gasolinas. Sí, pero en México se diluye todo, licenciado. Pues sí, nos pueden decir. Bueno, le digo al licenciado que está llamando, obviamente. No, licenciado, aquí se diluye todo. Ajá. Las leyes, el dinero. La gasolina, se diluye todo, las buenas intenciones, los principios, la ley, todo es una tarea de... Por eso no alcanza nunca nada. No, todo se diluye. Todo se diluye. Bueno, por cierto, hoy es Día de la Bandera. Ajá. Yo cuando era niño la celebraba, tú ya no, ¿eh? Sí, todavía. Bueno, pues hoy ya ni quien... Se acuerde a la bandera. Dice mi poema, La Bandera, no sabemos las causas del delito, ni el infierno que vive el que lo ejerce. Solo sabemos que el destino tuerce, el México veraz y el de los mitos. Era el ávaro patrio frase antigua. López Méndez no dice ya su credo. Lo que ondea por los campos es el miedo, y la nación es concepción exigua. El júbilo infantil era estallido. Quizá ser un patriota era quimera. Sin embargo, la gente con sentido de honor y patria y de dolor florido, celebramos el Día de la Bandera. Pero no hay nada que comprar. Muy aburrido. Finalmente, pues sí. No le pueden sacar mucho, ¿verdad? Así es que... No. Lo que quiero decir, mi querida Betty, eso es lo que está incluido en esto, es que como el Día de la Bandera había muy poco que vender. Sí. Esa es una proposición. La otra proposición, quien no está en la televisión no existe, pero lo que no le produce a la televisión o no es en su beneficio, obviamente no tiene por qué existir. Claro, y la bandera sí como que... La bandera sí. Mira, por ejemplo, hay 2 casos excepcionales de la televisión. 3. Slim en posibilidad de crear un canal de televisión. Ajá. Sería un televisión de la clase súper poderosa, hiperpoderosa. Sin embargo, sería genial, heroico, que dijese, no va a ser un canal del poder, va a ser un canal del no poder, como él lo fue algún día. Eso puede ser una cosa, sería un ideal. El otro, la televisión celebra en este día 10 años de un programa que se dice Unidos por México, con una canción gringa, con una canción norteamericana. Sin embargo, no celebrará el Día de la Bandera. Hasta el momento no lo he visto. Y el hecho de que lo vea, lo que hará es spots. Sí. Esa es la celebración. Adelante, Betty. Domitila Benítez de Huixquilucan, saludos, todos los días los escucho, excelente programa. El señor Hernández de Puebla, saludos a nuestros amigos de Puebla. Dice, cuando usted habla de Gaddafi, pensé que se refería a algún político mexicano, señor Saldaña. No. Adelante. Guadalupe Rebollo de Cuauhtémoc, saludos. Dice, ¿a qué hora va a ser la función del domingo? El domingo a la 1:00 p.m, para que ya después, por ahí, descansen un rato en el centro de la ciudad. Adelante. Y Patricia Quintana de Tlaxcala, saludos. Dice, muy buen programa que nos despierta la mente. Dice, y sí hay dinero para Calderón, pero es para el ejército, la marina, para ellos solamente, pero para el pueblo no. Bueno, y para viajar. Claro. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Siquiera, Betty, mucho gusto. Mañana nos hablamos, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana.